Bueno, y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y hoy vamos a tener el gusto de compartir aquí en los estudios de la radio con Petronio Cáceres, quien precisamente nos va a hablar sobre los talleres Saraguya Maicito en Quichua, que es una recreación escénica de Alpatarpuy, las vivencias de la siembra ritual del maíz en las comunidades andinas, combinando los lenguajes de títeres de mesa elaborados en 15 personajes. Habrá también música en vivo interpretada por instrumentos tradicionales andinos y la narración oral. Cuenta con la historia de un joven campesino que, impulsado por la escasez de alimentos, se convirtió en el primer sembrador de maíz y en el guardián de las semillas donadas por la Mama Sara, la madre del maíz. Petronio Cáceres es un actor que se formó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace muchos años, precisamente en estos espacios, en las nuevas instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que aquí se daban cita para poder ir formarse. Y bueno, él ha creado un espacio para un espacio alternativo para que puedan unirse más actores y así poder ser parte de estos grandes encuentros de talleres y también de música en vivo. Bienvenido a usted, Petronio. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo la invitación. Bueno, y vamos a conocer, remitámonos un poquito a usted. Nos decía, yo estudié artes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es. En los años 68, cuando estaba Pacchioni por acá, por el Ecuador, hicieron una convocatoria para juventud que quiera integrar, aprender teatro. Entonces yo vine. Yo era tímido y aprendí a expresar, que me pareció una cosa valiosísima. Bueno, ahí estuvimos 2 años, la escuela duró 2 años y se cerró por los conflictos políticos que había entre gente de izquierda, unos con una visión china y otros con visión rusa. Entonces, parece que eso es lo que rompió todo y se acabó la escuela y quedaron los grupos. Y ahí he pasado a formar parte de los grupos hasta que logré mi propio grupo, el grupo La Rayuela, de teatro y de títeres. Luego fui profesor en la Facultad de Artes, me acabo de jubilar hace unos 4 años, 5 años, fui profesor de expresión corporal porque yo recibí también un curso con Pascal Monod en los años 72, un curso de expresión corporal que fue maravilloso y que hasta ahora me sigue golpeteando la vida. Petronio, aquella época que se formó en 1967-68, ¿han habido cambios, han habido procesos que se han ido dando usted como formador de discípulos? Indudablemente. El enseñar es aprender 2 veces, 3 veces, 4 veces. Cada vez uno se encuentra con un grupo de jóvenes que tienen problemas para poder expresarse y uno toca aprender cómo solucionar los problemas de ese nuevo actor que va a venir. Entonces, uno sigue aprendiendo y ha sido un aprendizaje, pero tremendo. Pascal Monod me encargó, me dijo, cuando yo aprendía con él, expresión corporal, era un grotowskiano, Pascal Monod me dice, vas a hacer el rol del puente que une el cielo con la tierra. En esos años yo no entendí nada. Me dio un mes para que presente la propuesta y no pude. Después, caminando por la calle, me doy cuenta lo que quería decir. Ser la columna que une el cielo con la tierra es ser humano, capaz de topar la realidad social, la vida, los microorganismos, todo, y saber despertar y levantarse y hacer las cosas. Por eso el compromiso que ahora, a mi edad, me pongo a construir un teatro. Ya tenemos el teatro, inauguramos. ¿En su casa? En mi casa. Tenemos un teatro para 60 personas de público y está comenzando a funcionar. En eso vienen entonces grupos artísticos y dicen, necesitamos tu espacio, Petronio, con mucho gusto. Y viene el grupo de José Luis Sánchez y María Virginia Noriega. A María Virginia Noriega le conocí, fue profesora de mi hija cuando era chiquita en la escuela Monseñor Leonidas Proaño. Y como tenían la tendencia Waldorf, de educación Waldorf, entonces vi una serie de cosas que hacían ellos. Y ahí tuve la oportunidad también de hacer teatro con los chicos, todo eso, y bueno, y ha seguido la cosa. Y María Virginia y José Luis Sánchez, que es su esposo, hacen títeres y teatro, y títeres fundamentalmente, y música, y saben narrar muy bien, y su transmisión es bien importante. Además, desde la tendencia Waldorf, lo que buscan es hacer un arte que llegue al alma, si ustedes quieren, al espíritu. Entonces, una cosa espiritual profundísima. Petronio, ¿y dónde está este teatro para 60 personas? ¿En dónde está ubicado? Este teatro está por el Valle de los Chillos, antes del Valle de los Chillos, en el Puente 2, por donde es la revisión de tránsito. Después por del ahí, peaje. Pasando el peaje. ¿Ya? Revisión de tránsito por ese lado. Por ese lado. Se entra a unas 8 cuadras para abajo, está la casita que tenía. ¿Y cómo se va a llamar el teatro? Se llama Centro Cultural Arca La Rayuela. ¿No? Arca La Rayuela. Arca La Rayuela, Centro Cultural Arca La Rayuela, y ahí está viniendo la gente y estamos felices. ¿Cómo está realmente la participación de la gente del sector? La gente tiene mucha expectativa, bastante expectativa. Inclusive el calendario que hemos hecho para todo el año ya está presentado, por lo menos para el de este mes, y el de febrero ya traemos. Mi hijo está en Argentina, está haciendo su doctorado, o también es actor, mimo. Está haciendo trabajos allá, y como es mimo, entonces ha hecho contactos con los mimos, y van a venir 6 o 10 maestros de pantomima, van a hacer talleres en febrero próximo. ¿Cómo están haciendo la convocatoria con la comunidad, de pronto con los docentes? Claro, esa es la parte compleja que usted topa. Nos cuesta mucho realmente. Estamos diseñando afiches, vea. Estamos poniendo afiches así. ¿Por qué le cuesta? ¿Qué pasa? Primero el valor. ¿Ya? El valor de hacer afiches, de hacer cosas y todo eso. Pero no hay la dirigencia en las reuniones donde se puedan acercar y es exponer que el centro. Nosotros hacemos todo. Nosotros hacemos todo como grupo familiar, estamos haciendo esto, y entonces esto tiene un valor, tiene un costo. Vamos a un lado, a otro lado, a buscar ayuda, y no, pero no hay ayudas. Pero dentro del barrio, insisto, debe haber algún comité donde se reúne la comunidad. No, estamos haciendo sin ellos. Nosotros, pero no hay la posibilidad de llegar hasta ellos para poder compartir, para que sea la comunidad que se apropie del espacio. Tengo la convocatoria al barrio, es decir, he conversado con algunas personas del barrio, moradores del barrio, para ver si hacemos que el municipio nos asfalte un poquito las calles, nos adoquine algo, ¿no? Y entonces nos hagamos cargo de todo esto. Ahora, pero tampoco puedo pedir plata. No podemos pedir plata, pues es un barrio, es un sector popular. Entonces, me refería a que en las reuniones barriales se puede hacer la convocatoria para que se den cita, para que lleven a los más chicos y empezar a formar los públicos y que puedan ir hasta sí, el centro. Sí, estamos haciendo esto. Están asistiendo. Hemos tenido no muy alto el nivel de asistencia. Tenemos unas 16 personas, así. Para la inauguración fue una bomba. Estuvo lleno, repleto. Fue el mes pasado la inauguración, estuvo un lleno repleto, pero ha ido disminuyendo el rato que ya se pone valor. El valor es $2, ¿no? Ya. $4 para adulto, no es alto. O también estamos queriendo hacer, traigan manzanas, traigan peras, traigan plátanos, traigan arvejas, qué sé yo, una serie de cosas, y entren en lugar de a la función. Y eso repartir entre los actores, entre la gente que está. ¿Hay iglesia en el sector? ¿Cómo? ¿Hay iglesia en el sector? Hay varias iglesias en disputa. No hay iglesia, pero hay gente que se reúne. Hay la iglesia evangélica, esa sí es el templo evangélico. Bueno, por ahí está entonces que se pueda socializar para a poder mejor, sí, valorar al teatro en este caso, y que la gente también sepa que hay que pagar para poder ingresar. Claro, ponerse con los comités, de pronto también con las iglesias, y ahí sí, socializar ahí el trabajo idea. Que usted viene realizando. Sí, porque en el lo que estamos cultural. Haciendo es algo del alma, ¿no? Lo que queremos es también mensajes con virtudes humanas, con mensajes de transformación del ser humano. O sea, que no sea solo para hacer reír. Está bien, bueno, sonreír, todo, hay que estar feliz, hay que estar alegre, pero ¿qué es lo que tengo que cultivar en mi alma? ¿Qué días va a estar abierto el Centro Cultural Arrayuela? Nosotros atendemos desde mañana, estamos siempre atendiendo y nos van llegando, nos llaman, siempre dejamos el número telefónico para que nos llamen, qué sé yo, ¿Podría siempre. darlos usted, por favor? Claro, cómo no. Es el 23-22-989, aunque estos 2 días, ayer y hoy, estamos con las líneas cruzadas, yo no sé, no funcionan los teléfonos en el barrio. Hay que ir a averiguar qué pasa. Y el otro, el familiar, el celular, 099-350-3414. Si usted presenta este centro cultural ahí en su casa, un espacio alternativo, de pronto hay muchos grupos que quieren ir por este sector. ¿Cuáles son los requerimientos para poder presentar su trabajo? Indudablemente que nos traigan el plan. ¿Qué es lo que quieren hacer? Que nos muestren algo de lo que hacen, porque sí queremos mensaje. Que haya mensaje. No es solo risa, no es cuestión de insultar al otro, no es de mi partido político, no es de mi visión política. No es cuestión de insultar, de pelear, ni de nada de eso. Ni solo reír, reír, reír. Queremos que se vean valores humanos dados. Entonces, por ejemplo, esto de la semilla del maíz es importantísimo, ¿no? Tiene que ver mucho, inclusive, la forma como han hecho con tejidos manuales los muñecos, ¿no? No es así como está en esto que puse yo bajando del internet para poder hacer el afiche. Es manual, es una cosa tejida. Entonces, eso nos parece hermosísimo y eso hay que fomentar. Está olvidándose mucho en la formación, en la educación, la cuestión manual. Ahora todo el mundo está con el dedo índice ahí, va en los buses, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, con el dedo, riendo, hablándose solito y bueno, y está perdiéndose el contacto con el otro. Entonces, queremos recuperar todo eso. Eso es parte de lo que creemos aprender. Educarse, tener una formación social. Bueno, y entonces queremos invitarles a ustedes, amigos, para que se den cita hasta el Centro Cultural Arca La Rayuela, que está en el barrio Salvador Celi, puerta 2 de Los Chillos, quinta transversal. Esto es por la revisión de tránsito en el puente número 2. Habrá este 18 y 19 de enero las funciones de títeres, música, narración, que lo han denominado Maicito Saraguya. Será la función a 10:30 de la mañana. La entrada cuesta $4 para adultos y para niños tiene $2 el boleto. Así que ahí tiene una alternativa para que todos quienes viven por el sector del Valle, pasando el peaje que queda el puente 2, todos los que están a su alrededor o que estén en otros sectores que quieran Monjas. ir a disfrutar del arte, ahí tenemos una oportunidad. Mayor información al 23-22-989 o también pueden llamar al 099-3503-414. Un nuevo espacio que el señor Petronio Cáceres pone a disposición de la comunidad de las artes y también al público en general para que puedan darse cita. Tenemos ya esta propuesta que se viene el 18 y 19 y como ustedes acaban de escuchar, pues ya lo tiene programado para todo el año. Así es. Y una cosa más, o sea, le garantizo, yo he visto cómo trabajan ellos, este grupo, y realmente vale la pena ver. O sea, hacen un contacto con el niño, con el público, que es vital y que eso es lo que es el teatro.